Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada o liderada por mujeres. Este día preparé un programa muy chido para meterle musiquita chill a su mañana de jueves y que vayan relajándose para descansar como merecen este fin de semana. Así que espero disfruten la selección que preparé para hoy. Despertar ahí en tu cama fue volver al 2017. Cada día de la semana era el día de los inocentes. Los mismos platos sucios en la mesa. El ruido no salió de tu cabeza. Nunca pasaste de la adolescencia. Y yo no he tirado mi bandera de pendeja. No aprendo, siempre termino cayendo, aún no me voy, ya estoy de regreso, otra vez en tu departamento. No puedo seguir haciéndome esto, mientras duermes junto a mí yo más me detesto, otra vez aquí en tu departamento. Me visto deprisa y salgo en silencio, no quisiera despertarte. Hoy prefiero ahorrarme todas tus preguntas, no voy a justificarme. Otra vez camino a ciegas el pasillo y las escaleras. No voy a bajar la cara, que el vecino diga lo que quiera. Y antes que me den las seis me vuelvo a prometer que esta sí es la buena, que esta fue la última vez. No aprendo. We'll be right back. cuando ya me iba. Todo está cerrado, no tenemos dónde ir. Intento romper el hielo, pero sigo aquí, mirando al suelo y las palabras no quieren salir. Lo primero que escuchamos fue Departamento de la Música y compositora mexicana Agris. Esta canción fue el resultado de una relación no muy chida que Agris vivió. Una canción que nos hace voltear de reojito a esas relaciones en las que no fuimos correspondidas y a pesar de eso logramos quedarnos con los momentos chidos. Esta canción tiene un par de semanas de haber sido lanzada y salió con un video, así que vayan a verlo en YouTube. Para seguir con el mood de Mal de Amores, también sonó Ex de Lidia Damunt. Una canción nostálgica y visceral para ese momento que viene después de la ruptura, que seguro es una canción que pondría si anduviera con el corazón roto. Lidia Damunt es una guitarrista y compositora española que se ha caracterizado por hacer música visceral con historias que no son familiares. Por último escuchamos La Barca de Geo Equigua. Geo Equigua tiene una particular forma de componer que hace que sus canciones se sientan como poemas. Geo experimenta con ambient y nos hace recorrer paisajes sonoros densos y a la vez tranquilos. Una ambigüedad que te hace recordar que somos más que dualidades reduccionistas. En su música también convergen rock, synth pop y un poco de jazz contemporáneo. Escuchar a Geo Equigua siempre es un gran plan, así que busque su música en plataformas digitales. Vamos con más música y regresamos en un ratito. Esto es Hecho por Morras de Radio Cósmica Libre. Left, but you said you wanna stay. So you step to the right, acting real shy, cause you gave your heart away. Then you take it on back, feelings on track, cause you don't know what to say. Come on, move it in close, let everyone know how you feeling, baby. Ooh, the night is young and baby, so are you. Quando nada faz mais sentido, só confio na força que trago comigo. Então sigo resistindo. E renascer é preciso, Peço coragem pra despir o que não cabe em mim. Volto pro meu mar, nado fundo pra me lembrar tanta coisa que joguei lá. Me despeço em silêncio pro tempo levar. Nada em vão, rezo preces na solidão pra seguir o meu coração. Escuchamos a Daniel Andrade con Wet Dreams. Esta canción forma parte de su disco Tamale, y a pesar de la sensualidad que se siente por el R&B y la ensoñación del Dream Pop, en realidad habla de mal de amores y la intoxicación que este nos deja. También sonó Livid on the Dance Floor de Hope Tala. Hope Tala es una cantante y compositora londinense que hace R&B con neo soul y algo de bossa. De hecho, este programa anda muy cargado de bossa porque no sé a ustedes, pero a mí tanto la bossa como la samba me dejan en un estado como acá guapachosón, pero relajado. Así que espero que les esté gustando un chingo la programación del día de hoy. Y siguiendo con esa línea, también sonó Renacer de Xenia Franca. Xenia Franca es una cantautora brasileña con una deliciosa voz que busca empoderar con su música a las morras. Xenia Franca hace soul y R&B con tintes de samba y bossa. Se ha convertido en un referente de la música actual brasileña y les recomiendo un chingo ir a buscar su música y treparla al volumen. Es momento de hacer un breve receso. Sigan escuchando Hecho por Morras de Radio Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Agitado nas praias de ultramar, não terá boias pra nos salvar. Fera holográfica semeia o ventre que ninguém nunca mais quis semear. Sangra moral dos filhos e netos que vão amesquinhados sem nem mesmo decidir se os devires que trazem vão resistir ao sangramento da terra que vão cobrir a intolerância, a loucura de todos nós. Emojis não vão qualificar. quase bilhões de sóis que jamais deuses irão negar. Sempre sentido, sem medo de decidir, quanta esperança que já não vai acudir. Vamos embora daqui, abnegado, surfando o mar que há de vir. Das tempestades a força que adquiri, não tem cais onde hei de parar. Pienses cada día en cómo sería, no repitas más esta.